Hola, buenas tardes. Estamos aquí un jueves más con el Espacio Común 15M. Hoy me voy a poner seria, porque de lo que se va a hablar hoy, pues la verdad es que es un tema muy doloroso y que dura ya 7 años. 7 años, parece mentira que hayan pasado ya, estamos en el 7º aniversario de la Revolución Siria. 7 años de gente que ha salido huyendo porque era mejor enfrentarse a lo desconocido que estar viviendo en unas ciudades en que no había más que bombardeos y muerte, y 7 años en que todavía hay un montón de refugiados que están en campos, vamos a llamarlo de concentración, porque son campos de concentración, en que esperando un destino donde poder vivir más o menos tranquilamente. Y 7 años, 7 inviernos, 7 inviernos que pasan allí, pues que hay criaturas, que hay enfermos, que hay, en fin, personas mayores, mujeres, padres, que están pasando frío, y algunos pues mueren de eso, de frío. Y 7 años de familias que no se han podido reunir, 7 años de niños que han desaparecido, creo que la última vez que se hizo un recuento eran 10.000, que no saben dónde han ido a parar, y que solamente de pensar en lo que le ha podido pasar a esas criaturas, pues ya te pone la piel de gallina. Pues bien, tenemos para hablar aquí del asunto a Mariam Saadi. Mariam Saadi, a ver un momentito que me voy a mirar la chuleta, que eso es lo que pasa cuando uno está en directo, ¿no? Sí, es una... Mariam Saadi es hispano-siria y es una estudiante de estudios semíticos e islámicos. Y tenemos aquí a Paula del Comité por Siria de Madrid. Buenas tardes a ambas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos aquí una conocida ya nuestra, una vieja conocida, no porque sea vieja ni mayor, sino porque ya llevamos varios programas con ella, que es María Victoria Caro Bernal. Buenas tardes, Amparo. Vamos a decir veterana. Veterana. Eso. Una veterana. Que ya hemos hecho varias cosas con ella. Y entonces, pues ella viene en nombre de la Plaza de los Pueblos. Y Tierra y Culturas, que también y Tierra y Culturas, que es una ONG. Y bueno, y muchísimas cosas más, que si la empezáramos a preguntar todo su currículum, resulta ser que se nos acaba las 2 horas de programa. Bueno, yo quería... Yo quería que hablarais vosotras, porque nosotros nos podemos hacer como una idea de lo que está pasando. Ya es bastante horroroso, tenéis que hacer una idea, pero quiero saberlo, o sea, la información de primera, o sea, a través de vosotros. ¿Quién es la primera que se lanza? ¿Tú que estás aquí, tu familia está aquí o tienes familia fuera? Bueno, mi padre vino muy joven a España a causa del régimen, de hecho. Y bueno, actualmente está mi abuela aquí por motivos de la guerra, tuvo que irse. Y mi familia casi toda mi familia ya está fuera de Siria, porque está claro que no se puede vivir ahora mismo en Siria. ¿Cuánto tiempo lleváis fuera de Siria? Bueno, yo he nacido de aquí, claro. ¿Tú has nacido aquí? Pero mi familia lleva casi toda la vida fuera, y una parte de ella se fue pues a los 2-3 años de comenzar la guerra. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuál es el cometido de tu asociación, o sea, de este comité por Siria? Sí, nosotros estamos Hace años somos una organización que está en Siria, de hecho, ha estado dentro de Siria en la revolución. Sacamos un periódico allí que se llama La Verdad de los Oprimidos. La verdad que, como decías vos, son 7 años en donde hay más de 600.000 masacrados, hay más de 1.800.000 personas heridas, hay 15 millones de refugiados dentro y fuera de Siria, porque hay muchísimos desplazados internos. Es un genocidio que no se puede, que a esta altura ya no se puede cuantificar en números, ¿sí? Es un genocidio al que uno ya no le encuentra palabras para describirlo. Fue esto empezó como una revolución, no fue distinto a lo que comenzó en 2008 o 2009 en Túnez, cuando este chico Bouazizi, que era un ingeniero, se inmoló porque no lo dejaban ni siquiera vender frutas en un mercado. Y fue algo que fue como una cadena de revoluciones que se dio en Oriente Medio y en el Magreb. Nadie pensaba que en Siria iba a suceder lo que sucedió. Los sirios cuentan que ni ellos mismos. Era tal los años de dictadura, porque nosotros no podemos olvidarnos que antes de Bashar al-Assad estaba el padre, que es Hafez al-Assad, que también subió al poder por un golpe de Estado. Los sirios llevan más de 40 años de dictadura y toda la gente te cuenta, dice, nadie se hablaba, no se hablaba de política en las casas porque siempre se pensaba que las paredes se escuchaban, que los yabija, que son los, como se le dice en Siria, los informantes, la policía interna, digamos, chivatos, sí, del régimen, escuchaban hasta por las paredes. Pero la gente se cansó de la dictadura, se cansó de trabajar 12 horas por día para no tener para comer, se cansó, igual que Bouazizi en Túnez, dijeron basta, y se levantaron y dijeron, bueno, acá estamos, nosotros queremos pan y dignidad. Lamentablemente se juntaron desde Bashar al-Assad hasta, bueno, todos los que después vimos que fueron pasando, Putin, Hezbollah, Irán, bueno, todos también bajo un paraguas de Estados Unidos, incluso Turquía, se juntaron todos en masacrar a un pueblo que lo único que quería era pan y dignidad, y lo único que recibió fue una masacre como, no sé, no creo que está escrito en la historia desde hace... ¿Tú lo calificarías, por ejemplo, de genocidio lo que está pasando? Sí, es un totalmente genocidio. Totalmente, la palabra correcta, ¿no? Sí, es un genocidio. Es un genocidio. Quieren exterminar a un pueblo que se levantó en una revolución y a su vez quieren ponerlo de ejemplo ante el mundo para que a nadie más se le ocurra levantarse por su dignidad y por trabajo en todo el Magreb y Medio Oriente. Sí, bueno, Medio Oriente está súper convulso porque lamentablemente también está lo de Afrin también, en que, bueno, eso me ve que es Turquía que lo ha invadido y todo esto, o sea que es general lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de aniquilar un pueblo? ¿Qué es lo que quieren? Vamos a suponer que desaparece todo el pueblo sirio. ¿Y qué pasa con esos territorios? Porque ellos tienen que tener alguna idea en la cabeza, ¿no? Sí, petróleo. Petróleo, o sea, lo de siempre. Lo de siempre, ¿no? Sí. Que, o sea, no hay una guerra en un sitio si no hay un interés luego económico detrás. Y además, lo que quieren hacer en Siria es ahora partírsela, hacer como hicieron con el Líbano. Una guerra que duró años y después partirse cada uno un pedazo, cada potencia un pedazo, y descuartizarla. Lamentablemente descuartizarla. Lo de Afrin, yo entiendo que Turquía invadió Afrin, etcétera, pero lo de Afrin no ha sido más que una cortina de humo, porque en Afrin las tropas de la YPG y el PKK se juntaron con al-Assad y festejaron juntos la entrada en Afrin con Turquía, todos juntos. Mientras eso pasaba, lamentablemente, en Idlib y en Guta no paraban, pero dicen que es una cosa que hace una semana, que es cada 10 minutos de paz es muchísimo. No paraban de llover bombas de racimo, de fósforo, lo que sea. Yo vi a circulaba en internet el otro día cuando supuestamente la ONU daba una tregua, circulaba un video de gente de Naciones Unidas que se sentaba ahí como a entrar en Gouta a traer no sabemos qué. Y un hombre desesperado les decía, no queremos su ayuda humanitaria, no queremos nada. Lo que queremos es que dejen de bombardearnos, que nos dejen vivir. No queremos nada de ustedes porque ustedes no nos dieron nada. Llevamos 7 años y Guta lleva 5 años cercada. O sea, es una ciudad a la que hace 5 años no pueden entrar comida, medicamentos, donde hemos visto cómo pececitos, como le dicen a este chico Gabriel que fue asesinado, sí, sí, por miles y cientos de miles que han muerto en Siria por no tener para comer, o por una bomba, o por armas químicas. O sea, no podemos olvidarnos que, yo ahora soy mala para las fechas, pero hubo un día donde mataron, en solamente un día, con armas químicas, 1.300 personas, la mayoría niños. O sea, y niños. Un crimen de guerra. ¿Qué? Un crimen de guerra de Bashar al-Assad. Sí, sí, pero un verdadero crimen de guerra. Pero además, lo terrible de todo esto es que la gente, como no tiene la y que con mis respetos por lo que ha pasado con la familia de Gabriel y todo esto, pero luego, como no tiene esa cercanía, no se hace cargo de que hay, pues eso, como tú dices, muchos pececitos, muchos niños que están muriendo inútilmente por intereses de personas adultas y que detrás mueven el dinero, y que pocos lloran por ellos. Lamentablemente, sí. Y pocos, además, incluso ni se sabe dónde están enterrados, porque igual vaya usted a saber, que hay una bomba y a saber. Entonces, esto es terrible. O sea, que es que son crímenes de guerra. O sea, es que no tengo otra. La gente se echa las manos a la cabeza cuando se habla de los campos de exterminio de los nazis, pero que esto ni siquiera se molesta en hacer campos. ¿Para qué? No, los campos igual solamente los hicieron en Europa, porque si uno va a Grecia y ve los campos, es lo que dijiste vos un principio, son campos de concentración. Sí, sí, no, sí. No, es, o sea, es mentira que son campos de refugiados. No, porque además son campos militares donde los tienen encerrados. Hay más de 56.000 refugiados sirios en Grecia, donde los matan de hambre, literalmente. Los matan de hambre. Europa cerró las fronteras y no quiere que entren. El problema es que hay un montón de gente que, con el discurso de la islamofobia, con el discurso del ISIS, agarró y dijo, sí, que se mueran los refugiados, que se mueran en el Mediterráneo. Sí, no. A veces preguntas por la gente, o cuando a veces hemos hecho manifestaciones en favor de los refugiados y todo esto, hay gente que nos dice, pues no les valía preocuparse por los de aquí. Y te encuentras que es que, vamos a ver, que en el mundo no existe fronteras, que lo que pasa aquí o allí o en Siria nos afecta a todos, o nos debería afectar como seres humanos. Nos olvidamos que tuvimos una guerra y que también fuimos y refugiados. Y que aquí, por ejemplo, en España hubieron refugiados. Y se tuvieron que marchar de aquí. O sea, pero han perdido esa perspectiva. Y luego te encuentras pues que incluso gente que te dice, pues más valía que... Bueno, está esa especie de bulo, no es que vienen y es que les dan piso y que les dan un sueldo, que les dan un no sé qué. Pues, no sé dónde se sacan eso. Pero evidentemente es que estas noticias circulan, y como circulan, la gente se las creen y tampoco investigan. Ahora mismo se ha levantado un rumor horrible porque la mujer que asesinó a este chiquillo era de color, y porque entonces pues que lo que se la lleven, que no sé, es que ha cometido un crimen, no importa el color de la piel, ha cometido un crimen y se acabó. No debe ser ni más odiada, ni más castigada, ni más nada, que una persona que fuera de blanca, por decirlo así, ¿no? ¿Y cómo vive, ahora te lo pregunto a ti, cómo vive, o sea, supongo que aquí en España hay una comunidad siria? ¿Cómo vive la comunidad siria que está aquí en España esta situación? Bueno, yo creo que tristemente mucha gente se ha olvidado de lo que está sucediendo en Siria, los propios sirios, porque una vez han salido de allí, como que se han querido olvidar del tema. Otros muchos, pues porque son como yo, pues a lo mejor de padre solo, o que han nacido aquí, entonces no han tenido ese tanto contacto con Siria, entonces no se involucran en el tema porque creen que es algo, pues bueno, que está ahí, que no se va a cambiar ahora mismo, entonces no, desde aquí no podemos hacer nada. Y bueno, otra mucha gente pues sí que lo sufrimos el tema, porque yo creo que ya a nivel personal, no solo porque tengas origen o raíces de allí, sino que como persona ya es que una guerra como la que está sucediendo en Siria hoy, hace 7 años, efectivamente de un genocidio, de una masacre, pues yo creo que todos deberíamos estar bastante concienciados y sentirlo, ¿sabes? Pero solo. No hay gente que tenga familia allí y que, sí, hay gente y que viva que, en sí. esa incertidumbre, que dices, bueno, ¿están vivos? ¿Están muertos? ¿Qué ha pasado con ellos, no? Bueno, mucha gente, sus familiares también han salido de Siria. Otros muchos pues siguen ahí, pero también depende de los barrios en los que se encuentren, están mejor, peor, y sí que mantienen un contacto con ellos. Pero vamos, que efectivamente muchos ya se han hecho la idea de que no van a volver a verles, porque o bien no tienen los medios para salir de Siria, porque ese es otro problema, que mucha gente no puede salir porque cuesta muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, y efectivamente no lo ponen nada fácil los demás países para que ellos se vayan. Y bueno, otra mucha gente pues nada, o sea, simplemente se han hecho ya la idea de que esta guerra no tiene fin, que tienen pues que convivir hasta que o bien un día llegue su hora, o bien pues bueno, siempre hay una esperanza de que la guerra acabe, pero pocas. Ya, pero muy te iba poca. A decir yo, cuando hay petróleo por en medio, sí, poca cosa. Además que ya no se depende de Al-Assad, sino que pues hay otras, sí, potencias ya, que están dentro y les interesa hacer su negocio. Y me gustaría, efectivamente, sí. lo más sangrante es el poco apoyo que hay para los sirios. Muy poco apoyo internacional o nada. Todos van a por sus intereses o a apoyar a Assad. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa en la ONU? ¿Cómo se apoya al pueblo llano? Incluso al que se revolucionó pacíficamente, como eran las primeras revoluciones. Sí, sí. Hay uno piensa eso y decís, ¿por qué un genocidio y una revolución que puso tanta sangre, que puso tanto esfuerzo, que tiró abajo tantas barreras, está tan silenciada, tan cercada, con tanta gente dándole la espalda? Si es, uno dice, ¿por qué? Y acá gran culpa, a mi entender, la tiene la izquierda, los que se dicen de izquierda, porque hay todo un sector en la izquierda, que yo le voy a poner nombre, Partido Comunista, Izquierda Unida acá en el Estado Español, la mayoría de la gente que es chavista, que dijo que Al-Assad era socialista. Al igual que parece que para ellos también Putin es socialista. Se ve que en Rusia hoy los trabajadores viven dentro del socialismo, en un país donde además está prohibido hacer huelga, en Rusia. Con esa excusa de que Al-Assad era socialista, acusaron a todos los que se levantaron en la revolución de ser del ISIS, de ser terroristas. No solo es una aberración lo que están diciendo, no voy a decir malas palabras, pero sino que además es de una ignorancia increíble. La revolución siria comenzó en el 2011. El ISIS, cualquiera que haya estudiado un poquito Irak, un poco Siria, sabe que el ISIS llegó en el 2013 a Siria. Y que el ISIS, además, es un invento de Estados Unidos. Sí, claro, lo de los generales de San, los soldados de Saddam Hussein. Y que en Siria eso se sumó a los miles que liberó a Assad de las cárceles, que eran mercenarios. Entonces, esa excusa, entre comillas, que usan para acercar la revolución siria, para darle la espalda, se cae a los 2 segundos de que se encuentran con alguna persona seria que sepa del tema. Pero esta gente lo hace a propósito, lo hace porque terminan defendiendo a Francia, como gobierno, digamos, terminan defendiendo cada uno a su gobierno, ya sea Francia, Estados Unidos, España. Lamentablemente es eso. Victoria decía, acá también sufrimos una guerra. El Estado español estuvo en guerra y no fue lo que recibió, no fue lo mismo que recibió Siria. En el Estado español, en los 30, cuando fue la lucha contra Franco, yo me acuerdo, nosotros en Argentina tenemos el orgullo de decir que un sindicato entero de panaderos se alistó para venir acá a ayudar en lo que sea para combatir contra Franco. Sí, bueno, las brigadas internacionales, que sí. Sí, sí, sí, de todo el mundo. Y vos decís, y en Siria hay una organización sola que junta contenedores con alimentos, medicamentos y todo para enviar a Siria, y que entra adentro de Siria, que es la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio, que está acá en el Estado español. Y después en el mundo, ¿por qué no se hace más eso? Porque no justifican la lucha armada. ¿Por qué? Porque otros sí, o otras revoluciones sí, y en Siria no. Bueno, pero yo creo que eso se debe a intereses creados. O sea, es que detrás encontramos, o sea, de cualquier revolución, de cualquier guerra, encontramos unos intereses en que hay gente que está ganando mucho dinero. O sea, los que venden armas, sí, empezando claro. Por eso, los que venden armas y otras industrias afines, o sea, que lo que hacen es pelearse como perros rabiosos por a ver quién es el que llega primero a ese petróleo. Estoy segura de que si Siria no hubiera tenido petróleo, a lo mejor ni se hubiera iniciado una guerra o ya se habría acabado, porque no interesa, pero esta guerra sí interesa. Sí, Siria interesa. Interesa, es el terrible. Sí, sí. También creo que es porque está en un punto muy estratégico. Sí, sí, sí. Entre Israel, entre todos los países árabes. O sea, está en un punto clave, considero. Sí, posiblemente quien la ocupe puede dominar todos los alrededores, ¿no? Entonces, pues ahí nos encontramos, pues que además de Estados Unidos, me imagino que nos lleva también a pensar. Bueno, a lo mejor soy mal pensada, no lo sé, pero no creo. Que el sionismo también tiene mucho que ver. Sí. Sí, su gran Israel también es parte de Siria. Por eso, porque tiene mucho que ver. Y detrás del y digo sionismo porque no voy a decir los israelíes, porque los hay de todo uh-huh. pelaje, ¿no? Uh-huh. Pero el sionismo, pues es que tiene muchísimo dinero. ¿El sionismo? Hay un problema en la izquierda también, porque como Assad ha tenido siempre un discurso antisionista, supuestamente digo, porque no ha sido así nunca. O sea, no hay mejor guardián de los altos del Golán que Bashar al-Assad. O sea, son de se los dejó al sionismo y se los cuida. Y no podemos olvidarnos que, así como existió Sabra y Shatila, existió Yarmouk. Y en Yarmouk era un barrio enorme en las afueras de Damasco donde vivían cientos de miles de palestinos. Cientos de miles que convivían con los sirios y que empezaron la revolución luchando juntos. Yo creo que el miedo más grande que tenía Estados Unidos es que eso llegue a Palestina y que se termine con expulsando al Estado sionista de Israel. Yo creo que ese... uno de los mayores miedos es que esa revolución siria termine plantando la bandera en Jerusalén. Por eso tanta hazaña también contra el pueblo sirio. Claro, porque es eso, se sacaba el chollo entonces. En fin, una pregunta os quería hacer. Bueno, igual que en otros países en que salen muchísimos emigrantes, ¿se ha creado también una especie de mafia para sacar gente de Siria? Para luego dejarlos plantados, claro, como acostumbran por lo general, ¿no? En un principio probablemente sí, pero cuando Europa cerró las puertas, esas mafias yo creo que ya no tenían mucho mercado. En fin, es terrible lo que ha pasado y sigue pasando, y por eso nos vamos a concentrar el sábado, no solamente para celebrar, que no hay nada que celebrar, pero en fin, vamos a decir que una revolución es lícita cuando hay un dictador, y en este caso se cumple. El sábado a las 7 en Sol nos concentramos por el pueblo sirio y invitamos a todos los madrileños que quieran estar, decir unas palabras, estar con los sirios y con estas organizaciones amigas, pues son bienvenidos. Madre Dios, pues lo tenéis crudo, porque es que el sábado todo el mundo le ha dado por hacer cosas. El sábado todo el mundo le ha dado por hacer cosas, a la misma hora y desde Sol. Pero como no hay nadie en casa, que se vaya moviendo. La única ventaja que tenemos es que todo arranca a las 6, o sea, lo que hay arranca a las 6 y sale de Sol y se van para otro lado. Sí, sí. Y nosotros nos quedamos a las 7 en Sol. Sí, eso sí, bueno, espérate que arranque. La desventaja es que a mí me encantaría participar también de la de las pensiones. No, no, no, no, no, contra la ley Mordaza también. No nos equivoquemos, o sea, principalmente la que sale a las 6 es por la ley Mordaza. Lo que pasa es que han sido expedientados algunos pensionistas por reclamar pues unas pensiones dignas, y a ello se ha juntado una parte de las plataformas que luchan por las pensiones. Pero, o sea, es por la ley Mordaza, ¿no? Sí. Lo primordial. Lo pide Amnistía. Sí, sí, no, Amnistía. SOS, es racismo. Está esos racismos, sí. Está Amnistía, está, sí, está bueno, muchísimas. Madres contra la represión. Sí, muchísimas, muchísimas plataformas que están incluidas y que saldrán pues a las 6 de Sol. Como de aquí que acabemos de salir, pues yo espero que venga mucha gente, posiblemente coincidamos. Pero bueno. Pero es terrible, porque sí es una cosa que nos gustaría acercarnos, pero claro, tenemos ya un compromiso desde hace 4 meses. Lo sabemos. Con lo de las leyes Mordaza. Y entonces, pues, hombre, es lo único que puedo hacer es que si luego pues no viene mucha gente, veniros y añadiros a protestar allí. Y bueno, pues ya veremos lo que pasa, porque, en fin. Pero en fin, sí, señores, el día 17, entre las muchas cosas, por la mañana y pensiones, por la tarde hay celebración, no sé, conmemoración, por decirlo, una mención del 7º aniversario de la Revolución Siria. Está las leyes Mordaza, pero sí es verdad que dentro de todo esto, de todo el trasfondo, sobre todo de las de la tarde, está la opresión. Es que las leyes Mordazas, bueno, aquí se han llamado así, que es las leyes de seguridad ciudadana, que lo menos que se ocupan es del ciudadano, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Se encargan de encarcelar al ciudadano. Se encargan de encarcelar al ciudadano, sí. Para que no pasemos hambre ni frío. Y bueno, pues evidentemente vosotros lo vuestro es más cruento, pero no deja de ser también una ley Mordaza. Huh. Evidentemente. Llámalo como quiera, todo lo que atenta contra derechos humanos, y es evidente que lo vuestro es un atentado bestial a los derechos humanos, que no son ni no tienen los pobres ni derechos, y los otros no tienen humanidad, y entonces ahí se junta todo, y pues puede ser horrible. En fin, vamos a hacer una paradita para descansar un poquito y retomamos luego el tema. Y ya que hemos sacado el tema de la ley Mordaza, los compañeros de No Somos Delito nos han grabado una cuñita para ponerla, y luego ponemos música. Muy bien. ¿Ya te has buscado música siria, César? Sí. Que César es especialista. tardes, ahora Sol. Desde la plataforma No Somos Delito queremos llamaros a la movilización que tendrá lugar el próximo sábado 17 de marzo. En Madrid saldremos desde la Puerta del Sol a las 6 de la tarde para llegar al Congreso a explicar y reivindicar que no nos queremos ver amordazadas, que queremos que se respeten los derechos humanos, las libertades individuales, los derechos fundamentales, todos ellos cercenados por las leyes Mordaza, que quieren vernos calladas y en silencio y nos tendrán unidas en las calles. Seremos solo una voz contra las mordazas, todas unidas. Manifestaremos en bloques con pensionistas, feministas, ecologistas, defensores de los derechos humanos como Amnistía, yayoflautas y todas invitadas, vivenderas, asambleas del 15M, todas con una sola voz. No a las leyes Mordaza. Acabemos con las mordazas. Os esperamos a todas en Sol. Y a aquellas que nos estáis escuchando de fuera de Madrid, podéis consultar el mapa de movilizaciones en nuestra web nosomosdelito.net. Todas a las calles, todas sin mordazas. Desamordázate. Bueno, pues habrá que desamordazarse, ¿eh? O sea que vamos a seguir aquí hablando porque nos vamos a quitar las mordazas. Voy a decir una cosa también, que la gente se piensa que la ley mordaza es simplemente pues que te multan o lo que sea, pero también estamos defendiendo lo que son las devoluciones en caliente, que están prohibidas, ¿eh? O sea, que están prohibidas, y por eso también está su racismo y todo esa gente. Y en fin, es una manifestación muy justa. Sí, no, quiero decir, y si conseguimos pues que cada vez salga más gente a la calle, ya sé que se tardará. Tal vez ese es un rayito de esperanza también para Siria. No cejéis, continuar luchando. Se tardará, no es de hoy para mañana. Y a lo mejor yo no lo veo, pero lo verán mis hijos o mis nietos, que los tengo, ¿no? Y que caerán muchos por el camino. Eso también es verdad. Pues sí. Y por las leyes mordaza ya acá en el Estado español está... No, pero yo me refiero a Siria, ¿no? Que es que, o sea, sí, no, claro, caerán muchos por el camino, igual tampoco lo verán, pero que no pierdan tampoco la esperanza, porque si los pueblos sin esperanza no tienen futuro. No, la verdad. Eso es algo que ya sé que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, ¿no? Pero me imagino que cuando están allí, que están viviendo pues en medio de cascotes o de ataques o de balas perdidas o que están siendo bombardeados o gaseados o lo que sea, y que siguen allí, pues me imagino que es que está por ese espíritu de lucha. Huh. Y que lo que tendríamos que hacer es quitarnos el resto de Europa y el resto del mundo en vez del sombrero. Yo tengo una particular guerra contra los señores de la guerra. Me parece muy bien. O sea, quiero decir que el año pasado aquí, no sé si lo sabéis, hubo una feria de armas. Sí, claro. COMSEC. Y ahí estaba yo contigo. Este año no se celebra ya en Madrid. Ya, pero es un año sí, otro no me parece. No, es que toca el año que viene. Claro. No se celebra ya aquí. Ah, no, ya nunca más. De momento el ayuntamiento quizá ha hecho algo. Pues no lo sé, pero los estudios estuvieron en el IFEMA y no se va a hacer. Igual la trasladan a otro sitio. Pero no sé. Por lo menos es un pequeño logro. Porque es terrible. Que es no terrible sea en Madrid. Que no. Esos tanques. Qué barbaridad. En fin. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro tema. Tú dices que nada más existe, o sea, una sola... digamos así, ONG o algo, ¿no os ha interesado por vosotros? De ayuda humanitaria. Hay otras. Existe Syria Charity, que es francesa, pero una organización de sirios y que además a pulmón, porque literalmente a pulmón, juntan alimentos, medicamentos, y han entrado a Siria estamos en 2018, en el año pasado, en el medio del cerco de Alepo. Han entrado con toda la ayuda dentro de Alepo, como hoy lo hacen con Idlib. No conozco otra organización. Justamente el cuando fue el pasado 18 de febrero hicieron una carrera acá en Madrid para recaudar fondos para poder enviar esos contenedores. Y ya llevan más de 90 contenedores enviados. O sea, esa gente es para sacarse el sombrero. También es para decirle a todas las organizaciones de trabajadores, a todos los sindicatos, por ejemplo, los sindicatos portuarios, los sindicatos portuarios en Estados Unidos, que paralizaron los puertos cuando fue la guerra, sí, en Irak, podrían estar haciendo lo que hace los estibadores acá. Es aquí, ¿no? Estibadores. Sí, estibadores es, sí, aquí. Podrían estar haciendo lo que hace la APS acá en el Estado español, pero de a decenas, y hace 7 años que lo podrían estar haciendo. Lamentablemente hay dirigentes que, volvemos al tema anterior, dicen esa gente es del ISIS, esa gente es terrorista. Hay una frase que se usa muchísimo, que es muy complicado. El tema sirio es muy complicado. Entonces no me meto. No se quieren mojar. Hay un pueblo que está siendo masacrado. Como en todos lados, cuando empezó una revolución, lo masacran de afuera, y también hay gente desde dentro que los quiere vender. No hay mucha complicación. Yo quería citarte un, sí, libro. Sí. Hay un libro muy bueno que se llama Diario del Asedio a Duma, que lo escribió una señora que está desaparecida, una siria que está desaparecida, que se llama Samira Khalil, que cuenta. El libro está escrito recopilando todo lo que ella fue escribiendo y publicando en Facebook y enviándole a sus amigos, etcétera, etcétera, hasta que desapareció en el año 2013. A mí lo que me llamó mucho la atención es que ella cuenta, dice, acá en Siria solo quedamos los pobres. El que tenía un poquito de dinero se fue de Siria. Porque es cierto lo que decía Mariam, 8.000 euros mínimo te pedían para salir de Siria estos traficantes. Y lo que se quedó en Siria fueron los más oprimidos, los más pobres. Y esos son los que hoy todavía resisten. Se habla ahora, venimos del Día de la Mujer. Sí. No hay mayor feminicidio en el mundo que el que hay en Siria con las mujeres sirias. Y las feministas les dan la espalda porque usan hijab o niqab. Solamente por eso opinan que son retrasadas. La verdad, yo no lo puedo entender. Si alguien estudiara un poquito de historia, sabía que el niqab se usa desde que Francia, con sus tropas de la Legión, invadía y violaba a las mujeres árabes, y las mujeres se ponían eso para que no las violaran más. ¿Cómo se puede ser feminista y no apoyar a las mujeres musulmanas que las masacran? O sea, yo no, la verdad no lo entiendo. Se me pone, creo que hasta colorada. Ustedes que me están viendo, me puse colorada porque me da mucha bronca. Yo, si me dejas, quería leer párrafito cortito de las mujeres en Idlib que salieron. Esas mujeres a las que muchos llaman que están atrasadas, que usan velo, que van detrás del marido. Salieron, hicieron una manifestación y ellas decían, dicen, nosotros somos las mujeres y las hijas de esta nación. Queremos que caiga el régimen. Nosotras les preguntamos a los jóvenes, ¿dónde están? Queremos que se junten las brigadas. Nosotros estamos aquí y al enemigo hay que enfrentarlo. ¿Dónde está cada joven? Que vengan. Con el permiso de Dios conseguiremos la victoria. Estamos en Idlib. Que venga y que se forme un solo ejército de la nación. ¿Por qué? Nosotros somos musulmanes. A nuestros hermanos les decimos, ¿dónde están ustedes? Si el ejército del régimen llegase a entrar a la ciudad, violarán a todas las mujeres, jóvenes y niñas. Quieren que muramos por los aviones, por los ataques, por las explosiones, por las armas químicas. Y nosotros estamos aquí, con nuestro Islam y nuestra dignidad. Así moriremos, como mártires. ¿Y ustedes? Yo diría esto, y a todas las que peleamos por el derecho de las mujeres trabajadoras, ¿qué vamos a hacer por esto? Por estas mujeres. Yo creo que sí, que también se trata mucho de ignorancia por parte de ellas. O sea, no sean... Vamos a ver, es que el Día de la Mujer yo creo que está europeizado. Esa es la palabra. Y se ha quedado allí, que tiene una tradición, que yo la respeto. También es verdad que hay feministas muy radicales que yo, pues, yo respeto todo, pero tampoco estoy de acuerdo. Luego hay feministas más moderadas, o sea, tampoco hay que odiar al hombre, ni matarlo, ni convertirse en amazonas. Que es que esa es la verdad, ¿no? Pero que bueno, pero luego también existe mucha ignorancia. Y no hay peor cosa que la ignorancia. Porque, y además es que lo saqué de, no sé si es el La Historia Interminable, uh-huh. En que, digamos, que el lobo, que es malo, dice, es que un pueblo ignorante es muy fácil de dominar. Y eso es una verdad como un templo. Será un cuento o será un libro de fantasía, pero es una verdad como un templo. La ignorancia es el peor enemigo que tenemos. Ignorancia, pues, en relaciones con la gente, el entender otras culturas, el aprender, pues no sé, amar la belleza, sea de donde venga, o la poesía, o lo que sea. Yo, mientras no las obliguen, que vayan vestidas como quieran. Una cosa es que digan, ahora por imposición, te pues, tienes que poner el velo, etcétera, etcétera. Pero si ellas lo quieren llevar, yo no tengo nada que decir. Allá, eso es una cosa de ella, como si tú quieras ir vestida de lagartirana, yo no sé. Hay que defender las libertades. Exacto, hay que defender las libertades, o sea, no hay que temer lo que sea diferente, que también existe esa tesitura, ¿no? Como esto es diferente, como esto no es lo de cada día, pues uy, por Dios, esto no es lo mío. O sea, es... nos queda mucho por evolucionar, hasta que no comprendamos que lo que le pasa al vecino o al de al lado... o al del otro, aunque no lo conozca, está interligado entre todos nosotros, ¿eh? Que el mundo no tiene fronteras, porque las fronteras hemos creado los hombres y hemos dicho, hasta aquí llegamos, esto tiene unos puntitos aquí, ¿no? Yo miro aquí en la foto que hay ahí detrás, ¿no? Ahí no se ven fronteras, se ven heridas, porque hay guerras. A mí es que me gusta mucho ese cuadro. El mundo no tiene fronteras. No, es lo mismo que te maten un niño aquí que un niño allá. Efectivamente. Sí. Esa es la verdad, y hasta que no desaparezca esta sensación de banderitas y de trapitos de colores y yo qué sé, y con eso yo me considero, pues oye, española sí, pero esto de yo soy español, no lo entiendo. Siempre me han parecido eso, trapitos de colores. El ser humano es lo que tenemos que aprender a conocernos. Posiblemente para ellas seremos raras nosotros. Claro. Claro, en contraposición deben decir, bueno, estas, bueno, nosotros, pues por suerte o por desgracia, no nos hemos visto obligadas a taparnos la cara para que no nos violen. Hay violaciones aquí en España, eso es evidente, pero bueno, pero eso ya es otra historia. En fin. Volvamos a lo que nos interesa y de lo que hemos venido a ver. Aquí me habéis dejado un papelito que yo voy a leer, ¿no? En que dice el séptimo aniversario de la Revolución Siria. Como lo exigen las masas en las calles y en los campos de refugiados y como lo gritan las milicias de las mujeres sirias, la revolución es del pueblo. Que vuelva al pueblo. Que se abran los frentes y se unifiquen las brigadas para romper el cerco a Ghouta, no sé si se pronuncia así, y marchar a derrotar al régimen en Damasco. Las masas explotadas han dado su vida en 7 años de revolución para salir de la miseria y conquistar el pan. En los campos de refugiados de la ONU y sus ONGs violan a las mujeres sirias y a sus hijos por un mendrugo de pan. Esto lo leí el otro día, que había mujeres que se veían obligadas por hambre a prostituirse para poder comer ellas y dar de comer a sus sí, hijos. Es terrible. Sí. Esto es una vergüenza para la humanidad. Eso pasa en todo el tercer mundo. Los obreros sirios trabajan como esclavos para los patrones de Jordania, Líbano y Turquía, y para la Europa imperialista de Maastricht. Basta de hacer negocios en las zonas liberadas con el hambre y la sangre de los explotados de Siria. Hay que marchar a Damasco para expropiar sin pago a los expropiadores del pueblo sirio, a los grandes banqueros, a las petroleras, imperialistas y a todos los capitalistas del clan millonario de Bashar. Bajo las órdenes de Trump, el PKK y las IPG entregaron Afrin al Assad. Hay que abrir en Afrin un nuevo frente de combate contra Bashar y Putin. Para que el pueblo kurdo se libere de sus verdugos, debe dar vuelta al fusil. Fuera las bases yanquis y los cuarteles de al-Assad de Rojava. Bueno, ya nos podíamos extender si ya nos vamos ahí, pero aquí nos tenemos a nuestro amigo periodista... ¿Said Alami? Bueno, aparte de Said Alami, el otro, el que es Daniel... ¿Daniel Lobato? Daniel Lobato. Me parece que no está aquí. No lo sé. Viaja precisamente mucho. Si tenemos un amigo más o menos en común, que el otro me dice, ¿y no va Daniel a esto? Digo, pues oye, yo no no sé quién invito. Digo, pero bueno, digo, supongo porque no estará aquí o lo que sea. Digo, si no, seguro que estaba aquí. Él nos podría dar, hablar mucho de esto. Y de Rojava. Pero bueno, volvamos a Siria. Hemos tenido un primer momento un poquito, digamos, pesimista. Quiero un poco... porque si no es que nos vamos a suicidar aquí. Yo no sé. Algo, una visión un poquito más optimista. ¿Creéis que esto acabará algún día? ¿Creéis que esto que acabará ganando el pueblo? Bueno, yo no sé si soy muy pesimista, pero la verdad es que creo que no. Y si algún día este genocidio acaba, desde luego que Siria no va a volver a ser lo que era. No, ni... Evidentemente hay heridas que no se cierran nunca, pero no. Bueno. Y además el problema que yo veo en cuanto a un nuevo gobierno, un nuevo régimen, es que... ¿quién? Porque actualmente yo creo que hay como... ha pasado la lucha del pueblo sirio ha pasado de ser de la lucha de un pueblo contra su régimen, que lo único que está haciendo es masacrar a su propia población, ha pasado a ser ahora una guerra entre diferentes bandos, diferentes intereses dentro de un mismo territorio. Yo creo que todos quieren el poder y les importa nada la población que está siendo masacrada cada día. Y bueno, por supuesto está siendo destruido un país milenario, o sea que está lleno de historia, una cultura. Entonces eso les da igual mientras uno de ellos consiga el poder. Entonces yo creo que eso es un gran problema de cara al futuro, el tema de que quién se instale como nuevos dirigentes. Sí, aquí hay un dicho que dice más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí. Pero bueno, eso ha costado muchas vidas. Ya. Y hay que dejar una cosa clara también, que hemos hablado, que el pueblo sirio no es terrorista, claro. Y que son las primeras víctimas del ISIS o Daesh, antes, ahora y seguramente hasta el último coletazo del Daesh. Por ahí andan. Sí, porque como un dato para agregar a eso era, por ejemplo, el ISIS, además de lo que decía antes, que está a partir del 2013 en realidad en Siria, y la revolución empezó en el 2011, en los lugares más fuertes donde estaba eran Raqqa y Deir ez-Zor. Cualquiera se puede documentar un poco y sabe que los barriles de petróleo desde Daka y Deir ez-Zor salían hacia Turquía a vendérselos al hijo de Erdogan. Que alguien explique cómo un supuesto grupo terrorista podía sacar sus barriles de petróleo por toda Siria para negociarlos con el hijo del presidente de Turquía. No tiene pies ni cabeza. O sea, esto es lo que se pueda comprar con dinero. Han vendido muchos barriles. Ah, la única explicación es que, es eso, que están con no, no, evidentemente, si eso se sabe, o sea que muchos se entrenaron en Estados Unidos. Por eso yo, o sea, no estoy a favor del terrorismo, pero hijo mío, si cuando les pasa a ellos es que habéis creado la fiera, si no la sabéis domar. Lo han reconocido, no les quedó Hillary Clinton. Sí, sí. Bueno, como ahora tenemos al loco de Trump. ¡Oh, qué barbaridad! Madre del amor hermoso. Es que pensar que el mundo está guiado por corruptos, por asesinos, por locos. No, no, que es así. Sí, sí, psicópatas. Y dices, bueno, pero ¿qué hemos hecho para merecer esto? No. El mundo está, por lo menos, en mi opinión, el mundo, el problema que tiene es que el mundo está dirigido por capitalistas, imperialistas. Sí, evidentemente. Como se decía que en España, el día que la tortilla se vuelva y que los pobres coman pan y los ricos mierda, todo va a cambiar. Sí, no, aquí y en todas partes, ¿no? Por ejemplo, tú que estudias en la universidad, ¿tú te has encontrado a veces con gente que te ha hecho el vacío o te ha discriminado? Por ser musulmana. Por ser musulmana o siria. Bueno, ya no te voy a decir por si ser mujer, porque ya sabemos lo que pasa. Sí, bueno. Bueno, la verdad es que de toda la vida sí que notas ahí como una diferencia. Yo creo que más cuando eres pequeña, porque actualmente no tengo ningún problema. Y también puede ser porque estoy estudiando una carrera que todo el que la estudia es porque tiene algún tipo de interés en Oriente Medio, en las culturas de Oriente, y no creo que vaya a haber racismo. Pero sí que, sí, por supuesto que he tenido bastantes conflictos a lo largo de mi vida por estos temas. Y eso que yo he nacido aquí, mi madre es de aquí, pero solo con tener un origen o una vinculación con un mundo árabe, ya hay muchísima gente que ya te tacha, por así decirlo. Pero bueno. ¿Y dices que de pequeña no notabas más? Bueno, sí, a lo mejor porque los niños no es que sean más crueles, es que como no disimulan, dicen lo que oyen a decir a sus padres también. Probablemente. También porque cuanto más creces, pues te vas juntando con la gente de tu estilo, de tu entorno, de tu ideología, por así decirlo, y tus creencias. Entonces, no sé, no suelo tener problemas de ese tipo porque tampoco me junto con mucha gente que sea de ese tipo. Que esté fuera de ese círculo, ¿no? Hombre, no sé. A ver, yo respeto a todo el mundo, pero, ¿sabes? Mientras no me ataquen a mí, pues ya está, eso es lo importante. Pero actualmente no tengo ningún problema de... ¿Y tienes alguna amiga siria que sí los haya tenido? Sí. Sí, claro, sí, sí. O sea, ya te digo que sí. Con solo tener una vinculación al mundo árabe, el Islam, sobre todo, ya tienes problemas. Pero bueno, hay que saber llevarlos, hay que saber responder. Bueno, no sé, a ver, nos queda otro remedio. Eso, ¿no? Es. O sea que ya no solamente intervienen pues factores, digamos, sociales, sino también factores religiosos, ¿no? Sí, por supuesto. Y menos en una... Bueno, es que yo, por ejemplo, pues no... No, digo que soy cristiana, pero no católica, pero por decir algo, ¿no? Pero en fin, quiero decir que es que menos con una iglesia tan atrasada como esta, ¿no? En que salen unos obispos diciendo que las mujeres merecen que sean violadas porque van enseñando las piernas o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo creo que más bien los ataques racistas y de este tipo provienen de gente ignorante, que no tiene ningún tipo de conocimiento acerca de las religiones y que no practica ninguna, ¿sabes? No, es que los cristianos contra los musulmanes, no es eso, es gente simplemente que son racistas, que no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de, por ejemplo, el Islam, entonces se quedan solo con lo que los medios de comunicación sacan, que me parece que es, vamos, uno de los mayores problemas. Los medios de comunicación hacen muchísimo daño hoy en día. Son los siempre medios de descomunicación. Sí, a más no bien ser que te tires por medios alternativos que no tienen gran tirada, sí, pero claro, es evidente que los grandes periódicos, es que están vendidos. Están muy interesados. Eso es. Están vendidos homofobia totalmente. Sí, luego, y luego aparte... Hay un interés por crear ese odio hacia... Sí, porque mientras humanos se entretienen a la gente, pues claro, crean estas cosas, pues entonces... Se justifican los bombardeos. Eso es. No, aparte de los bombardeos, los tienen entretenidos para no ver qué es lo que está ocurriendo, lo que realmente de verdad ocurre. Entonces, claro, dicen, no, eso, claro, es evidentemente, ¿no? O sea, pasó lo mismo que cuando hubo lo de la independencia de Cataluña, que es que surgió los grandes casos de corrupción, están siendo juzgados, pero les vino muy bien porque entonces ya no se habló de eso. Sí, eso. Y me imagino pues que igual que aquí, pues pasará en otros sitios. Sí, eso está. Sí. Eso está claro, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? Por los intereses creados de todo el mundo. Pero en fin. Bueno, no me dais entonces ninguna respuesta optimista. Esta mujer dice que sí. Me voy a mi casa llorando. La lucha diaria, lo que tú haces, Amparo. ¿Qué? Bueno, diariamente, entrevistas, ir convenciendo, sí, ir haciendo el activismo. No hay nada mejor, ¿no? Yo no me siento bien de otra manera. Que estábamos hablando precisamente del séptimo, que casualmente es el séptimo año también en que pasó el 15M. Eso lo compartimos también. Y entonces estábamos pensando a ver qué lemas podíamos poner, ¿no? Surgieron varios, pero uno es que decía la lucha es cotidiana. Sí. Y no es decirnos poquito a poco, la lucha es cotidiana y de todos. Exactamente. Entonces es que tenemos que empezar a dejar de mirarnos el ombligo y tratar de que, pues oye, de pues que hay cosas que interesan mucho, claro que, pero bueno. Y pero bueno, también os habéis encontrado con gente maja aquí en España, ¿no? Sí, claro, sí, que sí. Pues María Victoria y yo, César, que está ahí. María Victoria, que es en Argentina, cuando alguien nos parece así que es una persona que está siempre, decimos es alguien de fierro. De esa gente que no se doblega. María Victoria, desde que la conocimos, es una excelente persona, excelente activista. Está donde uno menos se lo espera, la encuentra María Victoria. Está en todos lados. Muchas gracias. Bueno, no te me pongas colorada, María Victoria, es verdad. No sé, le iba a invitar a Magdalena, pero es que son suyas. Bueno, pero ahí tenemos bombones. Ah, vale. No, y después lo que preguntabas vos, algo optimista. Algo que aporte un rayito de luz. ¿De qué manera? Es muy terrible cuando uno ve un genocidio, buscar algo optimista, ya. Pero también uno dice, si hasta el otro día veía yo las imágenes de un chico que se llama Firas Abdullah, que vive en el este de Guta, y todos los días él documenta lo que está pasando, publica los videos, ha salido en varios canales de televisión en el mundo hablando, y le habían bombardeado la casa. Él se salvó y todo, pero hay una imagen de él solo en el patio de su casa y todos los alrededores destruidos. Y vos decís, si él sigue en pie, ¿por qué yo no? O sea, si están las mujeres ahí sufriendo y pensando, hoy había un video de una señora que decía, quiero que mi hijo se muera para que en el cielo tenga alimento. O sea, si esa gente sigue viviendo así y sigue resistiendo, y sigue saliendo a la calle, y sigue peleando. O sea, nosotros no nos podemos quedar atrás. No, los podemos abandonar. No me entra en la cabeza abandonar a esa gente con lo que está sufriendo. Porque ellos sacan fuerza donde pueden, y uno todos los días dice, hay mucha gente que dice, no, está todo derrotado. Y a los 10 minutos aparece un video de cientos de personas haciendo una concentración con banderas de la Revolución Siria en un pueblo en Idlib que acababa de ser bombardeado, o las mujeres manifestándose, o los niños pidiendo ayuda. Y vos decís, uno no se puede quedar con los brazos cruzados, porque además hay algo que hay gente que como que no lo termina de ver, pero cada genocidio que pasó después lo pagamos todos, no solamente los que murieron. O sea, después lo pagamos todos los oprimidos en el mundo. Si ustedes ven, en Palestina también lo están pagando. Lamentablemente, las direcciones de la resistencia palestina, no hablo de los palestinos, pero sí de las direcciones de la resistencia palestina, tanto Hama como Al-Fatah, han defendido a Al-Assad. Y hoy están pagando con Trump diciendo que la capital de Israel va a ser Jerusalén. Hay un avance de los colonos sobre las tierras palestinas increíble. Están día por medio masacrando, matando a un joven palestino en Gaza. En Gaza los están muriendo de hambre. Gaza sí que es un campo de concentración a cielo abierto. En Cisjordania siguen los colonos avanzando. 7.000 presos. 7.000 presos políticos, de los cuales muchos 350 niños. Son niños. Es así lo está pagando, lamentablemente lo paga el pueblo palestino. Los dirigentes no lo pagan, lo paga el pueblo palestino. El no haber podido unir su lucha a la lucha de la revolución siria. Para nosotros, tenemos una organización que se llama la Red Internacional por la Libertad de los Presos Políticos, y para nosotros siempre el problema de los presos palestinos es fundamental. Y desde un primer momento nos sentimos como embajadores de la causa palestina donde estemos. Y para nosotros hay un ícono de la resistencia palestina, que es Samer Issawi, que lleva ya, yo creo que perdí la cuenta, pero lleva más de 12 años preso. Y la única vez que lo quisieron liberar, lo querían liberar, no recuerdo ahora el lugar, pero no lo querían liberar donde él quería. Y él decía, yo quiero que me liberen en Jerusalén, porque Jerusalén es mi tierra y es la capital de mi país. Y hizo una huelga de hambre de casi un año, 277 días de huelga de hambre, hasta que lo terminaron liberando en Jerusalén. Duró 3 meses la liberación y lo volvieron a encerrar. Pero bueno, digamos, lo que quería decir era, así pagan el pueblo las derrotas, como lo que está sucediendo en Siria. Nosotros en Argentina lo vivimos una dictadura y todavía la seguimos pagando. Si ustedes ven, pasa esto en Siria y las masas en Irán, que se quisieron decir basta de dictadura y se levantaron también, como en Siria, contra los ayatolás, sufrieron cárcel, represión, asesinatos. Si no nos unimos los oprimidos, si no nos unimos los trabajadores, cada vez Siria va a golpear la puerta del que está en Palestina, después va a golpear la puerta del que está en Europa y después va a golpear la puerta de nuestra casa. Y ya no vamos a saber cómo responder. En fin, no sé. Aquí, pues, como por decir algo así bonito, es decir, yo creo que los grandes vertederos de basura, y gracias a la descomposición y gracias al estiércol, siempre nacen flores. Sí. Bueno, sí. Yo también voy a echar una lanza a favor, no mucho a favor, porque ya sabes que el problema de Palestina es tan grande que las autoridades palestinas o los partidos se han visto siempre obligados a llevarse bien con los poderes. Pero no te preocupes, la buena noticia es que el sábado vendrán palestinos que, por supuesto, sí, no están de acuerdo con Bashar al-Assad. Lo sé. Y estarán allí en Sol. Sí, sí, sí. Hablábamos con una chica por teléfono ayer, que ella va siempre a las manifestaciones por Palestina. Yo le decía, por favor, le digo, trae la bandera palestina. Le digo, porque la lucha de Palestina y la lucha de Siria es una sola. Y ella me decía, sí, por supuesto. Es la lucha del pueblo oprimido. Sí, es la lucha de, son luchas de pueblos oprimidos. Que, sí. Pues sí, sea, sí, efectivamente. Es efectivamente, o sea que no. Y tienen que ganar. Sí. Sí. Ambos tienen que ganar. Ambos, bueno. Esperemos. Hombre, al fin. Algún día. Vamos a ganar. Contra la opresión, resistencia. Si es pacífica, bien. Y si no puede ser pacífica, vamos a apoyarles también. Y luego, pues cuando se gane, cantaremos y bailaremos, porque si no hay baile y no hay música, esta no es mi revolución. Pues ¿no sí, conocías sí. ese dicho? No. Pues sí. Si me no gusta. Hay música y no hay baile, esta no es mi revolución. Los yayos sabéis muchas canciones. Sí, sí. Bueno, no, eso lo sabe la sulfónica. Y pues una vez que cantamos, mira lo que nos pasa. Pero en fin, seguiremos cantando. Si sí. no, yo siempre lo dije, os voy a explicar una cosa, pero en fin. que quede entre nosotras, aunque lo escuche toda la gente. Yo el Día de Reyes suelo pasarlo con unos nietos que tengo aquí en Madrid. Los voy repartiendo, o sea, pero el Día de Reyes justo había una concentración en Sol por la lucha de los niños presos. Sí, sí, sí. Lo sabes. Entonces, pues me acuerdo que, claro, pues yo llevé los regalos de Reyes para mis nietos, etcétera, etcétera. Y decía, porque llovía como ahora, una cosa horrorosa. Y empecé a pensar, no irá casi nadie, irá poca gente. Y con eso pretendo echarme flores, porque no me eche flores, es que soy humana y siento y tengo corazón. Y les dije a mis nietos que me marchaba, porque había niños que no tenían abuelos. Y que yo podía ser una de esas abuelas para esos niños. Qué bonito. Y que sí. Y los dejé y fui a la concentración. Nos vas a hacer llorar. ¿Qué? Por lo menos a mí, que soy muy marica. Yo no estaba porque sí. No estaba en Madrid. No llovía en Madrid. Muchísimo y efectivamente fue poca gente. Fueron otros dos yayos, yo comprendo que de esto. Y yo les dije, y los niños que no están maleados, sobre todo mi nieta, Ariana, que como siga así va a ser una gran mujer, dijo, me parece muy bien, abuela. Aprendiendo de la abuela. Hombre, algo tienen que aprender. Pues claro que sí. Muy buen y quiero ejemplo. Y quiero decir que es que, bueno, pues es una pequeña revolución, pero si empezamos un poquito, y no considero que yo lo que hice fuera nada extraordinario. Yo también me emociono y me acuerdo que me dieron un papel para leer, y cuando la acabé de leer, menos mal que llovía. Menos mal que llovía y podía decir que me había mojado la cara. Pero es terrible. Pero ese es un punto de partida, que la gente lo entienda, que la gente lo comprenda y que la gente lo sufra aunque esté lejos. Y yo creo que hay gente buena, que solamente pues hay que enseñarles a que son gente buena. Sí, a veces hay que ayudar también un poco a quitar la maleza o el humo que tiran, o como dicen acá en Estado Español, los bulos que tiran en el medio siempre para embarrar la cancha, y dar a conocer la verdad. Porque, o sea, de verdad, te agradezco de corazón que nos des todo este tiempo para charlar sobre Siria. No, que no agradezcas. No, pero mujer, esto no es lo normal. No. O sea, es que no somos normales. ¿Qué quieres que te... Vamos a sacar la cuestión. No somos normales. Por desgracia, no somos normales. Y yo siempre he dicho que esta radio pues se da voz a los que no les dan en otros sitios. Y aquí se han tratado temas muy duros. César lo sabe porque los ha estado escuchando, los ha estado viviendo. Es el hombre que me edita las de esto. Y bueno, se han tratado temas muy duros. Pero bueno. Sí, porque por eso te digo, no, o sea, aunque no quieras que te lo vuelva a agradecer, te lo voy a volver a agradecer. Bueno, pues yo lo voy a aceptar. Porque, claro que sí. Ala, acéptalo. Yo lo acepto. Porque es muy importante. Que llevo una semana con mucho trabajo y un poco estresada, y esto pues me levanta la moral. Amparo, no es fácil encontrarse con el pueblo sirio o con organizaciones que acepten el pueblo sirio y viceversa. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Uno publica cosas en internet y... Bueno, acá uno de los casos más conocidos en Siria es el caso de los White Helmets, que son los cascos blancos, que es personas comunes y corrientes, el albañil, carpintero, el panadero, que nada, ante semejante masacre dijeron, bueno, lo que podemos hacer nosotros es ayudar a salvar vidas. Y hay un lema, que espero decirlo bien, yo no soy creyente, pero hay un lema del Islam que dice que salvar una vida es salvar a toda la humanidad. Sí, dicho del profeta. Vale. Ese es el lema de los White Helmets. De paso hago propaganda. Miren un video hermoso, un documental hermoso que se llama Los Últimos de Alepo, sí. Que está en Televisión Española, increíblemente. Pongo comillas. Increíble que esté en Televisión Española. están los documentales, está hasta el 30 de marzo, que habla sobre los White Helmets. Bueno, uno publica cosas porque es una forma de documentarse, la página también de ellos. Y lo menos que nos dicen son cerdos, lo menos, que somos agentes de la CIA. ¿Precisamente de la CIA? Sí, sí, sí, que nos paga Trump. Y además nos mandan fotos de un montaje como de una escena de masacre, diciendo, esta es la realidad de Siria. Como si todo fuese un montaje. Y yo cuando veo eso me acuerdo, a mí me hizo llorar mucho. Yo estuve en Atenas hace un año y medio más o menos. Y a mí me toca mucho el tema también, porque yo soy hija de desaparecidos, mis papás desaparecieron en la dictadura militar en Argentina, y vi un hombre sentado en la plaza, creo que Sintagma, la que está enfrente al Parlamento, estaba sentado en las escaleras. Cuando ustedes ven un hombre de unos 50 años así, grande, fortachón, y la cara era, pero de desolación, no sé cómo explicarlo. Y tenía un cartel con una foto, que no me lo olvido más, el hijo de él, se llamaba Sabri, y lo único que decía era, Sabri intentó escapar de las bombas de Bashar al-Assad y murió en Turquía, asesinado por Turquía, y sus órganos fueron vendidos por los traficantes. Yo lo único que pude hacer, él no hablaba inglés, yo apenas hablaba inglés, yo árabe no hablaba nada, nos miramos los dos, nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Porque vos decís, o sea, ¿cómo puedes? O sea, hay tanta gente mintiendo tanto sobre eso, que vos decís, no, es gente que no... Bueno, yo no tengo otra explicación que gente que está pagada para mentir. No, totalmente. Porque no se pueden ocultar y mentir 600.000 muertos. Los miles de refugiados que están en Siria en condiciones inhumanas, uno no puede mentir. Y hay algo, por algo cerraron las fronteras en Europa. Porque cuando se abrieron, cuando empezaron los refugiados a romper las fronteras que rompieron en Idomeni, en Macedonia, y empezaron a entrar a Europa, que se acuerdan esas imágenes que entraban por las carreteras, sí. Acá se empezó a saber la verdad de boca de los refugiados, de boca de los que estaban sufriendo esa masacre. Toda esa gente empezó a denunciar al régimen de Bashar al-Assad. Y ahí las fronteras se cerraron. Dijeron, acá no entra más nadie. La verdad no se va a saber. Entre los gobiernos, la izquierda estalinista y demás basuras, yo creo que son los están ocultando la verdad. Sí. Sí. Y lo que más ayudó a cerrar las fronteras de Europa fueron los atentados de falsa bandera, de los cuales estaba muy bien informado el Mossad y la CIA. Sí, sí, sí. Claro, se informa muy bien, muchos meses antes de que pase. Esos no sé cómo decirlo bien, que de repente atentados hicieron que, nadie que se Francia... Sí, los lobos solitarios. Sí, sí, sí, sí, sí. Que siempre dejaban el pasaporte. Sí, me parecía medio extraño. Qué pena. Qué cosa, ¿no? Esa costumbre de dejar el pasaporte para que sepan quién es. Pues ninguno era sirio. No. Sin embargo, pagaron ellos. Pagan los refugiados. Sí. Y la seguridad. Porque, claro, ya está el miedo a ser tierra. No, claro, aquí la seguridad es lo primero. Es lo primero. Y no las libertades. Pero si Estados Unidos es capaz de volarse dos torres gemelas para invadir Irak y Afganistán, ¿qué no son capaces de hacer los demás? ¿Qué harán? Pues no paran, ¿eh? No. En Sudamérica no paran. No, en Sudamérica. A ver qué va a pasar en Venezuela. Algo está pasando en Colombia. Y vamos a ver cómo y en termina. Brasil, que estábamos hablando al principio, sí, que acaba de claro ser que asesinada. Claro que Venezuela tiene muchísimo petróleo. Claro. Eso es lo peor que le puede pasar a los seres humanos que viven en un país. Venezuela tiene el petróleo intereses. Además más refinado, uh-huh. Uno de los más refinados del mundo, que se usa para los aviones de guerra. Sí. Que no tienen casi que hacerle nada a ese petróleo. Por eso es un pueblo que vive sobre el oro negro y no tiene para comer. Qué desgracia. Bueno, pues es que hoy me habéis dejado. Ha sido intenso. Muy intenso. Y bueno, vamos a tomarnos otro pequeño descanso. Un descanso y luego decimos todas las manis de este fin de semana. Sí, bueno, no las traigo apuntadas, porque no sé de memoria ya. Hay una muy bonita, que es en defensa del lobo ibérico. Y lleva... se vuelve nube a través del llano. Pasa en el día donde tú vives, Salán. O en el alma tú que a través del llano. O tú la jaró, o tanto fe a jaró. Bueno, pues ya estamos en la recta final. Entonces, pues os voy a dar aquí los últimos minutitos o para sacar conclusiones o para hablar de algo que se ha quedado en el bolsillo y no lo habéis sacado. En fin, vosotras mismas. Bueno, no, volvemos a invitar, ya que estamos, para lo del sábado a las 19 horas en Puerta del Sol. Sí, eso ya lo dije yo, pero bueno, lo dice ella, yo ya no lo voy a mencionar. Así te ahorro un trabajito. Y no, bueno, después nosotros somos de una organización que tenemos una editorial que se llama Editorial Rudolf Clement, que hemos sacado dos libros sobre Siria, escritos desde Siria, o sea, escritos desde Siria y desde Argentina. Uno que se llama Siria bajo fuego, y el otro se llama Diario de un escritor sirio. Lamentablemente el autor del segundo libro es un compañero que se llama Bualbara, que fue asesinado por un francotirador ruso en el sur de Alepo en octubre del 2016. Y recopilamos lo que él había escrito y junto a otros compañeros, bueno, sacamos este libro. Así que, ¿y la editorial se llama? Rudolf Clement. ¿Me deletreas, por favor? Rudolf termina con PH y Clement con K. Era un trotskista que tenía que dar el informe internacional cuando se fundó la Cuarta Internacional y apareció flotando en el Sena su cabeza el mismo día que se fundaba la Cuarta Internacional. Cualquier cosa, tenemos una página de Facebook que se llama Editorial Socialista Rudolf Clement, y si no, Democracia Obrera Estado Español, también pueden encontrar todo ahí. Para gente, pues sí, tengo amigos que les interesa mucho el tema sirio, o sea, todos estos conflictos que hay, pues a lo mejor les sirve de ayuda, o no lo tienen. Ellos están muy unidos a los sirios, lo sé. Me consta. Sí, la verdad, es una de las pocas organizaciones que he visto que se involucren tantísimo con el pueblo sirio. Se agradece porque, como bien dijimos antes, hay muy, muy poca gente que hoy en día esté involucrada y concienciada con lo que está ocurriendo. Sí, es que ha quedado como en el olvido. Parece que como esto ya se ha pasado olvidado. El boom de la novedad, o como decís vosotros, un momento que se cortó la información, pues esto poco a poco se ha ido diluyendo, diluyendo. Yo no me conformo, yo no quiero que esté Bashar al-Assad en el poder. Pero es lo que ha pasado, así, o sea, la gente... Hasta ahora que ya no terminemos habla de con los él, refugiados. Yo no paro. Ojalá. O sea, lo único que queda así es el cartelito encima del ayuntamiento, que ponga welcome refugee, pero que no... Lo quitaron ya en Navidad. Menos mal, yo creo que lo han vuelto a poner, no lo sé, no me he fijado. No, sí, tiene razón, lo quitaron. Porque mejor, vamos, no sé a quién le daban la bienvenida, porque aquí no se ha acogido ni el 10% de la gente que tenían que acoger. Sí, unos 1.800 nada más. Y bueno, pues, no estamos todos. Tú también ya has dicho lo que querías decir, no quieres decir nada más. Bueno, que muchas gracias porque ha sido buena experiencia. Ya empezamos y ya está. Gracias a vosotras por venir y llenar estas dos horas. Gracias, Amparo. No, hombre, ya sabéis que aquí ya estamos para siempre y que, bueno, que solo tenéis que pedirlo y que... Ya traeremos otros temas. Sí, sí. El día 30, la tierra palestina. El 17, ¿el día 30 de qué? Palestino. El día 30 de marzo se celebra la tierra palestina. Bueno, es Semana Santa. Yo voy a aprovecharlo en el Ateneo, porque el 31 tengo sábado de Ateneo, así que aprovecho para tertulia, porque ya estamos cansados. Me voy, voy a ver si descanso un poquito. Sí, me voy el 26 y vuelvo el 4 de abril. Bueno. Pero es que tengo derecho a ver a mi hijo el mayor y a los nietos mayores también. Por supuesto. Me tengo que ir repartiendo, que vamos Bueno, que viva los yayos flautas. Que se queden nada. ¿Qué? Estos policías que denuncian. No, si no, como decimos los gallos, es que nos han quitado tanto, que nos han quitado hasta el miedo. No digo, menos da igual. Bueno, pues hablando de quitar, este fin de semana, para el que se aburra en casa, y ojalá os aburréis y salgáis a la calle, porque ya está bien de ver programas infectos en la tele y películas que han repetido 700 veces. Tenemos por la mañana, sábado, a las 11 de la mañana, la MERP convoca en Sol una manifestación que irá hasta el Museo Reina Sofía. Es puro y duro de pensiones únicamente, porque ahí, como se han juntado algunos pensionistas con la manifestación de la tarde, hay un cacao que la gente no hace más que escribir diciendo que a dónde va, que dónde tiene que ir. Sí, mañana por a las 11 de la mañana, única y exclusivamente pensiones. Luego llega la tarde y tenemos dos cosas. Una a las 6, que es la salida de Sol de la manifestación contra las leyes Mordaza, a las que sí se ha juntado un bloque de pensionistas para en protesta por los pensionistas que han sido pues sancionados o serán, en fin. O les pueden llegar las multas, etcétera, porque ya pues siento muy mal que algunos pensionistas quitaran las vallas e inundaran las calles. Eso no gustó absolutamente nada, no se lo esperaban, había poca policía, no pensaron que unos abueletes pues iban a dar tanta guerra. Pero en fin, luego esta manifestación contra la ley Mordaza va de Sol hasta la Plaza de las Cortes, si es que nos dejan llegar y no nos ponen una barrera. Sobre las 8:00, si habéis acabado, os invito, porque va a haber actuaciones musicales y una orquesta de swing para que podamos bailar, porque ya he dicho yo que si no hay música y baile, esta no es mi revolución. A las 7, pues estará pues terriblemente pues digo conmemorando el 7º aniversario de la Revolución Siria. Los sirios no quieren que nos olvidemos, y me parece muy bien, de que siguen luchando, de que allí están y que llevan 7 años regando la tierra con su sangre, porque esa es la verdad. Y pensar que ahí hay niños, que hay ancianos, hay mujeres, hay, bueno, es que cualquier vida merece un respeto, ¿eh? Entonces, pues el que esté interesado, a las 7 en Sol, ¿no? Concentración en algún sitio especial. ¿Vais pues, a estar donde el caballo? Sí, donde el caballo. La estatua ecuestre de Carlos estatua III. Ecuestre. Ya se ha quedado con la del caballo. Sí, el caballo. Y la Amparo, del... te puedo un segundo, que me estaba olvidando. No va a ser solamente acá en Madrid, sino que en Málaga también, el mismo 17 de marzo, en la Plaza de la Merced, a las 18 horas, también concentración por Siria, por los 7 años de masacre. Estupendo. Cada vez salen más, ¿eh? O sea, se están haciendo cada vez, o sea, más manifestaciones estatales. Sí. O sea, tanto la de las pensiones como esto también es a nivel... No, si empiezo a recitar en todas las ciudades, pues no salimos de aquí. Sí. Esto es de esto. Y luego tenemos el domingo 18. Domingo 18, pues ahí tengo el corazón partido. Hay una manifestación, creo que a las 12, las dos son a las 12. Lo que no sé es ahora habitualmente si es también por el Congreso, es para salvar el lobo ibérico. Ah, qué interesante. Es una manifestación muy bonita, porque es que hay gente que tiene, en vez de perros, tiene lobos. Bueno, pero eso no es tan bonito. El lobo tiene que estar en su sitio, salvajes. Ya, pero como los están aniquilando... Vaya por Dios. Pues entonces, pues digamos que tienen algunos que están medio domesticados. Ya. Los llevan allí, son preciosos. Pero tiene que ver con este... No, la del PACMA ha sido hoy. Vale. Esta mañana se ha protestado por el maltrato animal. Uh-huh. Y el domingo es por, o sea, para salvar el lobo ibérico, pero precisamente en sus hábitats. Uh-huh. ¿Pero es aquí en Madrid? Es aquí en Madrid. Vale. Sí, espérate, porque... Y luego, bueno, mientras busco dónde se concentran... Yo, mientras tú buscas, voy a decir que mañana hay un musical, un gran musical... Toma ya. ...contra la esclavitud, y que lo representan negros que cantan divinamente. Es un musical muy profesional. Se llama Quilombos, el pueblo negro grita libertad. Y lo van a hacer, la entrada es libre, gratuita, en el Colegio Valdeluz de Madrid, en la calle Fermín Caballero, 53. Mañana a las 8. Yo estaré allí. Llegaré un poquito antes porque estoy un poquito en la organización, un poquito nada más. Esto es un lujo, que tengo ayudantes yo y todo. Y ahora tú terminas. Hoy está, sí, pero es que no lo encuentro todavía. Pero bueno, La Marea Blanca vuelve a salir también a las 12 el domingo. Y esta vez van a dedicar, pues, a abrazar o rodear el Hospital Infantil del Niño Jesús. Porque como quieren privatizar todos los hospitales, pues para evitarlo, se le dedica este domingo al Hospital del Niño Jesús. Por doble motivo, porque la sanidad es un derecho al que tenemos todos, y segundo, pues los niños mucho más. Y pensando que allí, pues, hay muchos niños con enfermedades terminales, y que es una vergüenza que quieran privatizarlo. Pero en fin, un momento, esperaros que os digo lo de los lobos. Vamos, esto ya es... Entonces, bueno, mientras lo encuentras, yo también... Aquí es una plena colaboración. Esto se llama colaboración. ¡He encontrado lo del lobo! Venga. Entonces, tú misma. Convoca una organización que se llama Lobo Marley Eco. Eco ya lo conocéis, ¿no? El 18 de marzo, espérate, señor. Lobo Marley es muy conocido también. Sí. Evidentemente están Ecologistas en Acción y todas las... Es una gran manifestación en defensa del lobo ibérico. El lobo ibérico está desapareciendo. Una cosa es que esté controlado y otra cosa es que lo masacren. Qué lástima. Pues sí. Entonces, pues, a ver un momentito el comentario. El 18 de marzo a las 12 horas... Desde Atocha a la Puerta del Sol. Esta es inversa, ¿ves? Esta sale desde Atocha y va a esta Puerta del Sol. Hay gente que lleva animalitos, hay que... Vamos, es muy curioso, muy curioso. Y luego la foto o el dibujo del lobo es una maravilla. Una maravilla, qué bonito, precioso. Es una pena que desaparezcan animales como estos, ¿no? Porque es una, sí, es una pérdida. Bueno, pues no tengo ya más cosas gordas que decir, si os parece poco. Hay una cosa muy gorda, pero es que como la noticia no está muy bien confirmada, parece ser que hubo una redada, salió corriendo. Sí, anuncian una muerte de una persona de color, ¿no? Sí, un negro, un mantero. Un africano, sí. Parece ser que al salir corriendo al hombre le ha dado un infarto. Sí. Pero... unos decían que sí, otros decían que no. No tenemos. Ha caído en la plaza de Nelson Mandela. Nelson Mandela. Bueno, 35 años. Ya tenemos el nombre. Mame Bagué. Tenía 35 años y llegó a España desde Senegal hace 14 años. Descanse en paz. Que la tierra le sea leve. Sí. Y bueno, si después de escuchar este programa, pues vamos a esbozar una sonrisa. Volveros un poquito más humanos, pensar que aunque estén lejos, esta gente está sufriendo. Hoy les toca a ellos, pero aquí no estamos nadie libres de pecado ni de culpa. Mañana nos puede tocar a nosotros, y espero que si algún día nos toca, la gente que nos rodea sea más solidaria de lo que estamos siendo nosotros en realidad. Muchas gracias, Amparo, por tu solidaridad. No, ya sabes Muchas que gracias. Yo... Muchas qué bien acogida estamos siempre. Sí, exacto. Gracias, Amparo. Gracias. Y bueno, os deseo en general a todo el mundo que nos esté escuchando que salgáis a la calle, que protestéis por vuestros derechos, pensad que vuestros derechos son derechos humanos y que no solamente se deben quedar en España, hacerlos extensivos a otros países que también lo están sufriendo. No hay razas, no hay religiones, no hay color de piel, hay seres humanos, simplemente. La lucha sigue. La lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Es que me sé todas las consignas. Yo, no. Y bueno, y si es posible, pues ser felices y volveremos el próximo jueves. Perfecto.